amor se va, no lo digas más. Hace tiempo ya que ya lo noté, que a pesar de ti en mi cama yo no me siento igual. Esa no es tu piel. Hace tiempo ya que no estás aquí, no va a sorprenderme la soledad. No tienes que hablar, ya sé que dirás que te olvidé y que tú también lo harás. Olvídame tú que no sientes amor, que no te imaginas que en mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú que tienes el valor de verme de frente, abrazarme y decir que fui lo mejor que te pudo pasar. Pero vas a alejarte de mi vida sabiendo que me estás haciendo daño. Que Dios cuide tus pasos cada día, que nunca se te olvide que te amo. Sientes amor, que no te imaginas que en mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú que tienes el valor de verme de frente, abrazarme y decir que fui lo mejor que te pudo pasar. Ay, mi vida. Ana Caterín, Sofi, Cata Rojas, los amores de Charlie. Rodrigo y Jorge Luis Cuello, mis hermanitos. Genovevo, cuando el corazón es sincero, la amistad perdura. Ay, pero vas a alejarte de mi vida sabiendo que me estás haciendo daño. Que Dios cuide tus pasos cada día, que nunca se te olvide que te amo. Olvídame tú que no sientes amor, que no te imaginas que mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú que tienes el valor de verme de frente, abrazarme y decir que fui lo mejor que te pudo pasar. Verme de frente, abrazarme y decir que fui lo mejor que te pudo pasar. Andrés Felipe y Paula Madero. Olvídame tú.